12 y 14 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, lo hacemos ahora con el espacio Cosa de Todo. Ya saben que durante los próximos minutos nuestros oyentes tienen la participación en este programa y lo pueden hacer, bueno, pues utilizando los teléfonos de la radio, utilizando además también el correo electrónico y los diferentes medios que ponemos a su disposición. Entre ellos, en la jornada de hoy podrán utilizar, por cierto, el 46-21-55, que el 2004, perdón, 46-20-04 es el teléfono que tenemos libre a la disposición de nuestros oyentes para participar con nosotros. La otra línea la tenemos reservada en este caso para poder conversar telefónicamente con la responsable municipal que va a acompañarnos hoy en Cosa de Todos, con Pepi Gloria Pérez, a quien damos ya la bienvenida. Pepi Gloria, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los ubriqueños. Buenas tardes, Rocío. Responsable de vías y obras, consumo, comercio, parques y jardines, personal, festejos y asuntos sociales. De estas materias son de las que vamos a hablar durante los próximos minutos en Cosa de Todo. Ya tenemos algunas preguntas acumuladas relacionadas principalmente con vías y obras, que siempre suele ser el número mayor de peticiones y demandas. Pero antes de dar paso a esas preguntas, porque si no, no vamos a tener tiempo de informar, vamos a quedarnos pues repasando algunas delegaciones. Y entre ellas tengo especial interés en informar, si te parece, de la delegación de servicios sociales, porque ya saben que esta semana está desarrollándose la Semana de la Infancia con motivo de la celebración el pasado 20 de noviembre del Día Internacional de los Derechos del Niño. Y bueno, pues durante toda esta semana están teniendo lugar talleres en la ludoteca, representaciones teatrales en el Francisco Fatou y mañana esa fiesta en el centro de la Avenida España. Y te quería preguntar pues por esas iniciativas, ¿qué tal están yendo? Pues la verdad que como cada año, el Ayuntamiento de Ubrique, desde el Departamento de Servicios Sociales Comunitarios, concretamente desde el Servicio de Prevención y Reinserción, Programa de Familia y Convivencia, ha contribuido a la conmemoración y celebración del Día de la Infancia en su 24 aniversario, con medidas encaminadas a la sensibilización y divulgación de los derechos de los niños y las niñas. Ya comenté la semana pasada lo que era el folleto, en que consistían los tipos de talleres que había, ¿no?, de cocina, de risoterapia, el teatro infantil que hubo ayer tarde, ¿no?, el taller de cocina que para niños esta tarde, y el viernes, el día 29, el taller de multitalleres que hay en la Avenida España y el Caraco Infantil, ¿no? Pues la verdad que sí, la solicitud de los talleres ha sido un éxito, se han quedado los niños fuera, intentaremos de subsanar en los próximos talleres y esta Semana de la Infancia para que tengan más cabida más niños y puedan participar en este tipo de talleres y sobre todo también en esta novedad de este año que ha sido el teatro infantil musical, ¿no? Se me consta, porque yo ayer por motivo de que teníamos un pleno me era imposible atender porque me hubiera gustado haber estado en ese acto, hacer una presentación, pero era imposible porque tenía un pleno, como he dicho antes. Me consta por las trabajadoras sociales que sí estuvieron participando en el acto, que fue un éxito el teatro infantil musical, donde transcurrió todo con normalidad, todos los chiquillos participaron muy contentos y felices, y fue muy emotivo por lo que me han comentado esta mañana, ¿no? Y la verdad que intentaremos, es la primera vez que hacemos un teatro, pero intentaremos de acercar a los menores este tipo de actividad de teatro donde ellos participen, porque sí, porque se ve que les gusta. Y sobre todo la participación de ellos. Lo que te puedo comentar. Pues la Semana de la Infancia que sigue desarrollándose ayer con esa representación teatral y mañana viernes podemos recordar también con ese conjunto de actividades que se van a desarrollar en el centro de la Avenida España, ¿no? Es también un poco el colofón final a esa Semana de la Infancia. Sí, esos tipos de talleres allí en el centro de la Avenida España, la verdad que es el colofón final, como tú has dicho, siempre se ha hecho así. Y participan muchísimos menores, hay distintos talleres de pintura, de montaje, de música, de karaoke, etcétera, ¿no? Sé que se lo pasan los chavales muy bien y ya mañana es el último día. Lo que te puedo decir, sé que después del Departamento de Cultura hay también un teatro musical, una obra musical que vendrá para enero, creo que también, pero vamos, ya eso le corresponde al Departamento de Cultura y ya lo dirá. Pero sí decir que desde este grupo de gobierno siempre tenemos en cuenta lo que son los menores, la participación, y trabajar y seguiremos trabajando en ello. Tarde lúdica con talleres y karaoke infantil mañana viernes de las 4:30 hasta las 7:30 de la tarde a cargo del grupo Anima Más, y ese precio especial de las atracciones infantiles ubicadas en el Prado al precio de 1 euro. Lo que se detalla también en el trístico informativo que se ha editado sobre esta Semana de la Infancia 2013. Eso en cuanto a lo que es la Semana de la Infancia, pero la Delegación de Bienestar Social también comprende otra serie de iniciativas de trabajo, ¿no?, del que podemos informar, y entre ello pues creo que hay diferentes acciones formativas que se van a impartir, ¿no?, en el municipio. Sí, la verdad es que el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento colabora con la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, ¿no?, en la puesta en marcha de este proyecto en familias claves para educar a ciudadanos en la comunidad global y subvencionado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ¿no? El objetivo, esto es todos los años, mejorar la capacitación de mediadores familiares y también de padres y madres, promoviendo su competencia para el desarrollo de procesos de enseñanza, aprendizaje orientados al desarrollo humano sostenible, ¿no? Y va destinado a este curso, va dirigido a distintos colectivos, asociaciones, foros, ONG de la localidad, padres y madres, educadores o cualquier persona interesada en la educación, en valores en familia y en el mundo, ¿no? Es lo que te puedo decir, y eso es será el miércoles 4, 11 y 18 de diciembre de 2013, ¿no? Es un curso formativo. Hay que inscribirse para poder realizarlo, imagino, ¿no? Sí, se tiene que inscribir. En la inscripción es necesario inscribirse en la dependencia de los servicios sociales. Y para más información, el teléfono de aquí del ayuntamiento, ¿no? Sí, te puedo decir que las plazas son limitadas, ¿no? En lo que después también te puedo comentar que las sesiones, la primera sesión es la familia Escuela de Convivencia y Participación, y la segunda familia Consumo y Medio Ambiente, y la tercera es Economía de los Ciudadanos y Equidad en Familia, ¿no? Es lo que te puedo decir. Pues son los temas que se van a abordar en ese curso formativo que llega por parte de Bienestar Social junto con la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción en Familia y en el Mundo. Es el título y se va a impartir 4, 11 y 18 de diciembre. Pueden inscribirse en las dependencias de servicios sociales. Sobre esta delegación, ¿otras acciones de las que quieras informar, Pepi Gloria? Ahora mismo no, desde el Departamento de Bienestar Social no, simplemente ahora mismo este programa que tenemos en la Semana de la Infancia y estos cursos que se van a dar en el mes de diciembre, estos cursos formativos, ¿no? Es lo que tenemos preparado para este mes de diciembre. Ya a primeros de año iremos viendo y qué tipo de programas se van a llevar a cabo. Vale, pasamos a otra delegación, si te parece entonces. Pasamos, por ejemplo, a la de festejos. También repasaremos enseguida viaje y obra, pero en festejos, por ejemplo, lo que hay ahora mismo pendiente pues sería el tema de la Navidad. Ya hemos podido ver el alumbrado, que se ha colocado prácticamente en diferentes calles del municipio. Te quería preguntar por ese encendido del alumbrado y también por lo que va a ser el sorteo de cara a conocer el último rey mago que nos queda y la plaza de paje. Pero primero comenzamos por lo principal. Bueno, por lo principal, por el alumbrado de Navidad, ¿no?, que es lo primero que se ve. Pues la verdad que podrán contemplar todos los ciudadanos que ya el alumbrado está casi terminado, está todo colocado para este puente de diciembre, y ahora mismo estamos esperando que hoy nos lleguen ya las plantas de Navidad para seguir adornando lo que es nuestra localidad, ¿no? También tenemos preparado, y es una cosa que el Departamento de Festejo se tiene que sentar con el Departamento de Seguridad para establecer más o menos las solicitudes que tenemos de distintas barriadas, ¿no?, y donde nos piden este tipo de fiesta de una zambomba, ¿no? Ese es un trabajo que tenemos que llevar a cabo esta semana que viene y tenemos que verlo. Y también sobre el sorteo de Rey Mago y de Paje, pues decir que ayer, día 27, acabó el plazo de solicitud. La verdad que este año nos hemos llevado una sorpresa por la cantidad de gente que ha participado, que quiere participar en este sorteo, porque han entrado 76 solicitudes de paje y 96 solicitudes de rey, ¿no? Y el sorteo se llevará a cabo el martes a las 12 de la mañana, es público aquí en la sala de prensa del Ayuntamiento de Ubrique, y toda persona que quiera venir a verlo pues podrá venir y asistir a él. El martes, este martes que viene, ¿no? Entonces, este martes que viene, sí, a las 12 de la mañana. Conoceremos quién, pues se va a encargar de o quién va a ser, ¿no?, la persona agraciada, ese rey mago que nos falta y también sí. Esa plaza de paje. Sí, te puedo adelantar, sí. Este año la Asociación de Alzheimer ha elegido a Baltasar. Por lo tanto, el sorteo de rey será para Gaspar. Uh-huh. ¿Vale? Le va a corresponder a Gaspar, porque uh-huh. la asociación ha elegido Baltasar. Bueno. Es lo que te puedo decir que tengo ahora mismo. Uh-huh. ¿Recordamos quiénes eran los Reyes Magos? Pues sí, el que patrocina. Los que sabemos, claro. Sí. Ahora mismo no te puedo decir el nombre de Baltasar porque sé que es un señor. Me hablé con la presidenta de la asociación de Alzheimer, me dijo que tenían un voluntario que trabaja con ellos y iba a ser Baltasar y seguramente la secretaria o la presidenta de la asociación serían los pajes y la que patrocina este año la cabalgata es Ana María Sánchez Pérez, que ha elegido Merchó y por lo tanto en el sorteo solamente queda ya Gaspar, que lo sabremos el martes. Entonces la asociación de Alzheimer se queda con el negro, ¿no?, por así decirlo. Exactamente, sí puedo adelantar, creo que la persona que ha elegido es un voluntario que trabaja con ella y por lo visto también es de raza negra, por lo tanto, uh-huh. Este año Baltasar. ¿No va a necesitar pintura? No. Pues mira, una curiosidad, ¿eh? No por nada, pero que lo es, porque siempre el rey Baltasar tenía que ir pintado para simular, ¿no?, el color negro y en esta ocasión pues no va a ser necesario. No va a ser necesario, no. Su raza uh-huh. ya es negro. Es curioso. Bueno, pues tenemos entonces ya lo que va a ser la semana que viene, los nombres tendremos completos, los nombres de los tres Reyes Magos en nuestra localidad, a falta tan solo de ese sorteo que se va a desarrollar el próximo martes, 3 de diciembre a las 12 de la mañana. Imagino que desde el ayuntamiento se invita a todas estas personas que han hecho la solicitud de la 96 de Rey y la 76 de Paje a que acudan al sorteo, ¿no?, para ver cómo se realiza y para conocer justo en ese momento si van a ser los agraciados o no. Exactamente, es público y todo el que quiera participar pues puede estar ahí, puede comprobar que es totalmente un sorteo transparente y me gustaría que, yo recuerdo que el año pasado fue muy poca gente la que vino, ¿no?, a este sorteo, pero sí tuvimos la curiosidad y la novedad de que le correspondió a una persona que sí estaba presente, ¿no? Y la verdad que con tan poca afluencia pues tuvo suerte y estaba en ese sorteo. Así que todo el que quiera puede venir y estar presente en ese sorteo. Pues eso en cuanto a lo que va a ser la Navidad. Por cierto, hablamos antes del alumbrado, pero se nos quedó pendiente de conocer cuándo se va a encender. Pues se enciende en el puente de la Constitución el día 6. Uh-huh. El mismo 6 de diciembre sería cuando se produce el encendido del alumbrado. ¿Y luego se va a mantener desde el 6 de diciembre encendido todos los días o solo los fines de semana? ¿Hay algún criterio que se haya utilizado este año? No, se va a encender todos los días hasta el día después, hasta el día 6 de enero, vamos, que uh-huh. sería el último día. Hasta después de Reyes, claro. ¿Cuáles son las calles que van a tener esa iluminación especial de Navidad? Pues todas las calles, simplemente este año la reducción que hemos tenido, porque la verdad que estamos muy ajustados a los presupuestos, el área de festejo este año ha hecho un esfuerzo en esta cabalgata de Reyes, el coste se ha minorado mucho en lo que es también en el encendido, ha habido una reducción del gasto y también me gustaría decir que ha habido una reducción en las plantas, ¿no?, en lo que es los adornos de Navidad. Por lo tanto, este año hemos tenido en cuenta siempre la novedad y que haya elementos nuevos. Sabemos que la Avenida España no lo he podido comprobar, pero sé que está colocado, son unos racimos de uvas, ¿no? El Moreno de Mora va con unas estrellas grandes, los callejones va a iluminar igual que siempre, que le gusta muchísimo a la gente lo que son los árboles, pero este año hay un cambio, lo podrán comprobar también, ya lo verán. No voy a adelantar nada, simplemente la reducción que ha habido este año es desde el estado a la Plaza de la Estrella, ¿no? Es el tramo que este año no se va a iluminar. Y eso es lo que hemos estado comprobando, simplemente las zonas más principales, la zona comercial y lo que es el tramo de aquí, de subir a la plaza, porque el balcón, los Reyes Magos, etcétera, todo tenemos que tener en cuenta. La plaza del ayuntamiento va igual que el año pasado, con esta novedad que todos los naranjos iban encendidos, ¿no?, con una lucecita tipo LED y se mantiene todo. Uh-huh. Tenemos entonces alumbrado de Navidad que se va a encender ya este fin de semana, no el siguiente, que es el fin de semana del puente, vamos a poder ver y vamos a poder entrar ya de lleno en lo que va a ser esta fiesta típica navideña. En realidad, desde la delegación de festejo, de cara a la celebración de la fiesta navideña, bueno, pues se ocupa de la cabalgata con esas novedades que ya anunciamos, con también la elección de los Reyes Magos, que ya hemos comentado esta cuestión, y colaborando con las diferentes iniciativas que se organizan a instancia vecinal principalmente, ¿no?, que llegan precisamente durante estas. Hablamos de el desarrollo del Belén Viviente, la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura. Hablábamos también de la celebración de esas fiestas, Zambomba, en los diferentes barrios del municipio. Y bueno, no sé si también con el tema de la figura del cartero real, que se estaba trabajando en ella, ¿no? No sé si finalmente ya hay fecha, está cerrado ese tema. Sí, también se va a colocar el cartero real como el año pasado en la Avenida España, ¿no? Desde el día 3, 4 y 5, son tres días. Lo que no tenemos todavía es la persona que va a desempeñar ese papel, pero sí mantenemos esa novedad de cartero real en la Avenida España, ¿no? Y habrá también un regalo para ese niño, que habrá un sorteo también para esa carta a los Reyes Magos, ¿no? Eso es una cosa que está todavía por determinar, pero sí mantenemos la figura del cartero real. También me gustaría decir que no está cerrado, pero estamos trabajando en otro tipo de actividad. Nos gustaría hacer una ruta, estoy trabajando en ella, una ruta para esta temporada navideña de una merienda, pero todavía no lo tengo cerrado. Tengo que hablar con algunos establecimientos y a ver si le daban forma, y podría haber también una ruta para los menores, para una ruta de merienda en algunos establecimientos, para que puedan los niños participar en un tipo de juego que se le puede dar desde a todo el que participe en esta merienda, ¿no? Pero es una cosa que la verdad que la estamos montando, no la tengo cerrada, le estoy dando forma, y hasta que no la tenga cerrada y lo tenga claro, no voy a hablar de ella, ¿no? Vale, 3 y 4 y 5 de enero, ¿no? Obviamente. El cartero real, digo. El cartero real, sí, exactamente, son tres días antes de los Reyes. 3, 4 y 5, sí. Pendiente, comenzamos esa actividad también para los pequeños. En festejos, por ir cerrando temas, dejamos atrás la Navidad. ¿Algo de carnaval? Pues de carnaval la verdad que no, porque hemos estado, porque está con el consejo, me gustaría sentarme desde primera hora con ese consejo que se va a crear del carnaval. Hemos estado llamando al departamento aquí de Cultura, algunas personas que conocen el carnaval de cerca, que tienen una antigüedad, que han vivido el carnaval y son letristas, ¿no?, para que participen en él. Hay algunos que sí, nos ha dicho que sí, hay otros que no, y estamos ahí viendo, pero posiblemente muy breve, a ver si esta semana que viene podemos convocar y dar la primera para tener ya una fecha de lo que es el carnaval, ¿no? Estoy trabajando en ello y a ver si ya esta semana lo tengo cerrado y se organiza esa reunión, ese consejo, donde se participen los grupos y una serie de personas que estén junto también con un representante de los grupos políticos y sobre todo gente que tenga conocimiento y viva el carnaval y sea letrista y sepa de lo que se está hablando y a la hora de organizar pueda sugerir y plantear sobre todo por esa experiencia, ¿no? Intentar de subsanar muchos temas que muchas veces hay problemas que salen en el carnaval, ¿no? La función de ese consejo de carnaval va a ser la de organizar, sí, la fiesta, o organiza festejos y el consejo asesora. Hombre, mira, el consejo asesora, no organiza el ayuntamiento, pero ahí de esa reunión saldrán muchos temas. Hasta qué punto no te puedo adelantar nada, porque ahí se va a ver todo, ¿no? A ver de qué manera se organiza el tema, el ayuntamiento, cómo lo vamos a llevar, o si el ayuntamiento colabora, o etcétera. No lo sé hasta que no nos sentemos todos. La verdad que les quiero dar participación a todo el mundo, porque no de una forma ni de otra. Yo intento que el año pasado hubo algún problema y la verdad que quiero evitar ese tipo de problemas y a ver si nos ponemos de acuerdo este año. Bueno, pues el tema del carnaval también, en el que se está trabajando, porque ya saben que siempre termina Navidad y enseguida carnaval, ¿no? Así que hay que ir preparándolo también en estas fechas, aunque todavía ni siquiera tengamos cerrado algunos temas de Navidad. ¿Sobre festejos algo más que podamos destacar, alguna otra novedad o iniciativa a la que se está trabajando, Pepi Gloria? No, ahora mismo no. Simplemente trabajando en el cartero real y en esa actividad de la ruta de merienda para pequeños, a ver si le damos forma. Pues ahora sí pasamos a vías y obras, y aquí ya tenemos algunas preguntas acumuladas, enseguida las vamos a plantear. Pero antes de nada, comenzar por ese repaso en el ámbito de mantenimiento urbano, trabajos que se estén llevando a cabo en esa localidad. Lo comentábamos también recientemente, ¿no?, las diferentes obras que se han ido realizando. No sé si hay alguna novedad al respecto, y si no, pues volver a repasarlas. Pues la verdad que, como siempre, seguimos trabajando en la eliminación de barreras arquitectónicas, ¿no? Trabajamos en el Cadereto, en los trabajos de pintura, estamos pintando la Plaza de la Carrobana, ¿no? En las actuaciones en los distintos colegios, lo podrán comprobar los padres, que hemos estado trabajando en el Colegio Vera Feliz, en el Ramón Crosa, en Reina Sofía, Fernando Gavilano. Estamos trabajando también en las instalaciones de la piscina, ¿no? Después, los distintos trabajos de instalaciones de espectáculos que haya, ¿no? Con el tema también de la violencia de género, siempre el Departamento de Obra también trabaja, ¿no? En el espectáculo que hubo también de la Escuela Taurina, hemos trabajado, ¿no? y en el centro de salud, se sigue trabajando en la adaptación de los accesos al centro de salud, ¿no? También estamos con se están reparando, la gente lo podrá comprobar, y con los socavones, la calle Los Morales, la calle Jesús, ¿no?, la calle Magdalena, la calle Toledo, ¿no? Seguimos con ese trabajo ordinario que tenemos desde de Vías y Obras, y adaptando a muchas calles que tienen dificultades y problemas de acerado. También tenemos un listado de calles que queremos actuar ahora en el mes de diciembre. Hay muchas calles que también están en una partida en los presupuestos, ¿no?, y hasta que no se aprueben están ahí, en barriadas. También te puedo decir que el martes, creo que fue por la tarde, tuvimos una reunión con la Asociación de Mirasierra, donde estuvimos planteando los tipos de problemas que tiene esa barriada. Hay que darle forma. También estamos con la limpieza que estamos haciendo en la entrada de Ubrique, bajando de la gasolinera en la parte derecha, ¿no?, de Debroce, de Matorral, etcétera, y seguiremos trabajando de esa forma, con limpieza y etcétera, ¿no? Uh-huh. También te me gustaría decir el plan Profea, la carretera 373, ¿no?, que estamos en la primera fase, lo que es el acceso de la salida de Ubrique por corte, ¿no? Seguimos trabajando. Y también vamos a empezar, que ya estuve comentando el otro día, con el tema del plan Reactiva, ¿no? El tramo, la última fase que quedaba de la calle Júcar, es otro tramo que vamos a empezar breve a trabajar, y ese es el trabajo que se hace desde Vías y Obras. Pues se queda también ese repaso a las delegaciones, a la delegación en este caso de Vías y Obras, y ese trabajo que se está llevando a cabo en esa localidad. Vamos a quedarnos precisamente con algunas preguntas relacionadas con esta delegación principalmente. Antes de pasar a otra, damos ya la participación a los oyentes. Y bueno, pues por ejemplo, una señora comenta que en el puente del Reina Sofía, donde desemboca el nacimiento del Algarrobal, dice que hay aguas fecales. Comenta que este problema ya se había solucionado anteriormente, pero nuevamente vuelve a aparecer la sociedad y el mal olor propio de los vertidos de aguas fecales, y pide a la concejala que se ponga una solución a este problema. Pues sí, lo que pasa en el departamento, voy, si ese problema estaba solucionado y ahora mismo se está dando otra vez, pues intentaremos de remediarlo y lo pasaré al departamento técnico, e iremos a verlo y a comprobarlo, ¿vale? Luego, por otro lado, también en cuanto a aparcamientos, un oyente quiere saber cuándo se va a dar solución a la bolsa de aparcamientos de la calle Ronda. Pues la verdad que ese tema lo lleva el alcalde. Sabemos que la bolsa de aparcamiento en la calle Ronda es un terreno que es privado, ¿no? Existen algunos intereses ahí, hay problemas con los vecinos, etcétera. Es un tema que lleva directamente el alcalde y me gustaría que hablara él, ¿no? Porque él que ha tenido la oportunidad de hablar con el propietario de ese terreno, ¿no? Y existe una serie de dificultades y él que debería hablar de este tema, ¿no? Yo no me voy a pronunciar en él porque directamente no lo llevo, ¿no? Entonces, me gustaría que cuando el alcalde tenga la oportunidad de entrar en este espacio, pues conteste esta pregunta, ¿vale? Bueno, pues además también otro oyente pregunta por el acerado del nuevo edificio de vivienda situado frente al Parque Rafael Alberti. Dice que ya en su día, recuerdo yo, ¿verdad?, denunció en este programa la pendiente de este acerado y dice que aún no se han tomado medidas. Si es potestad de la empresa, que se le inste a arreglarlo, si es el ayuntamiento que actúe, ya que no se puede transitar por esa zona debido a la gran pendiente que tiene el acerado. La verdad que sí, que esta pregunta lo trasladó, yo lo trasladé al departamento técnico. Los técnicos van in situ al terreno, al lugar, y toman las medidas. Esto lleva unos trámites, ¿no? Si tienen que hablar con el promotor, etcétera. Yo ahora mismo no le puedo contestar porque no tengo ahora mismo dicha respuesta, ¿no? Pero sí sé que lo traslado a los técnicos. Preguntaré a ver cómo va el tema, pero también, si dependiera de nosotros, le puedo decir a ese oyente que con las obras que más o menos he comentado antes, que se ha llevado a cabo durante este mes, o que estamos trabajando ahora mismo en estos momentos, decirle que hay una serie de zonas de Ubrique, de distintas calles de acera, donde tenemos que subsanar, y estamos pendientes de los presupuestos, que este lo tenemos recogido también, porque está la calle también Fernando Portillo. Hay muchas zonas que están, que las aceras hay que darle unas correcciones, etcétera, ¿no? Y lo tenemos ahí pendiente, pero poco a poco. La verdad que el departamento de Vías y Obras tiene una capacidad de trabajo que es el que pueda realizar con el personal que tenemos, y la verdad que vamos atendiendo dependiendo de la emergencia. Ahora mismo podrá comprobar también la gente, que no lo he dicho antes, que estamos trabajando también en la Avenida España. Se ha comentado con el problema de los alcorques, que también es un problema, que hay tanta afluencia de gente y en esta época de Navidad, y sabemos que puede podemos evitar cualquier caída, etcétera, y estamos trabajando también en los arcoques, ¿no? Entonces, posiblemente este tema de la acera, de cerca del Parque Rafael Alberti, pues sí, se lo trasladaré a los técnicos y le preguntaré y a ver cuándo podemos darle una solución, si habla con el propietario, etcétera. Ya comentaré cómo va este tema la próxima vez, ¿no? Uh-huh. Solemos realizar todas las preguntas que plantean nuestros oyentes a través de diferentes medios que ponemos a su disposición, pero eso sí, una advertencia para los oyentes que plantean preguntas a través de LINE. El tono o el sarcasmo, que lo ahorren, que planteen su pregunta, porque la verdad es que la que está aquí no está para recoger ironías de nadie. Y esto, bueno, pues imagino que el oyente sabrá a lo que me refiero. Uno dice, un oyente por LINE, más que preguntar, quiere saber sobre el estado en el que se encuentra el río, sobre la suciedad del río, cuando se va a producir esa limpieza o mejora el estado en el que se encuentra. Pues la verdad que el río, ese equipo de gobierno, como siempre, y el departamento de parques y jardines, se contrata un personal y se hacen dos o tres actuaciones al año de limpieza, ¿no?, por tramos, ¿no? Sé que hay algunas zonas que no han estado demandando, pero sé que hemos hecho una limpieza donde anteriormente no se había hecho, o se estaba trabajando, o se está trabajando, que es por parte donde están las pistas de pádel, ¿no?, en la parquilla zona del río, que no la habían demandado y se estaba limpiando también. Sabemos que la zona céntrica es la imagen que tenemos que dar, que está ahí, ayer se comentó también el pleno, la zona centro de los callejones, ¿no?, que es la imagen que estamos dando a nuestros visitantes y turistas, y posiblemente pues haremos una actuación. También sabemos que las aguas están ahí, que puede llover y que toda esa suciedad va al pantano, pero la verdad que también hay que concienciar a los ciudadanos, el río no es un basurero. Continuamente estamos limpiando, pero inmediatamente que tú limpias, he podido comprobar que al día siguiente ya hay algunos elementos en el río, ¿no? Ahí lo dejo, sí, seguimos trabajando, trabajamos en el río, pero es que el río estamos, nos cruza todo lo que es nuestra localidad, toda nuestra población, ¿no? Bastante extenso y lo hacemos por fase. Iremos comprobando, iremos viendo, pero que se hacen dos o tres actuaciones al año, ¿no? Vale. Más cuestiones, en este caso sobre el cementerio, una pregunta de un oyente que dice que no sabe si Pepi Luria lleva la delegación de cementerio, en este caso es Josefina Herrera quien ostenta esta delegación, pero como siempre planteamos todas las preguntas y bueno, esta oyente en particular quiere saber, quiere decir más que nada que las instalaciones de la tanatosala que hay en Ubrique están en muy malas condiciones, dice que los asientos no están bien, que dice que no hay ni para un café y decir que la compañía de seguro le pagan al ayuntamiento cada vez que las utilizan, que por qué no, bueno, pues se intenta arreglar el estado en el que se encuentra el cementerio. Pues le comento a esta oyente que sí, no llevo la delegación de cementerio, pero la conozco de muy de cerca porque he tenido la oportunidad, bueno, junto con Josefina nos sentamos muchísimas veces porque, claro, ella no está aquí todos los días y el problema es que se presenta y hay que echar una mano, ¿no?, a la compañera. Le comento que ahora mismo en las dos salas los asientos están ahora mismo, hay una empresa que se está llevando poco a poco lo que es todo el material de asiento, etcétera, y se está rehabilitando, se está adaptando, y claro, ahora mismo le puedo decir que estamos trabajando en ello, ¿no? Después el tema de café, o el tema de limpieza, creo que no haya ningún problema, siempre se mantiene. En el cementerio el año pasado se hizo unas mejoras en cuanto a las ventanas que estaban en un mal estado, lo que eran las puertas, ¿no? Se han arreglado, se han adaptado, se han puesto aluminio en la capilla también. Continuamente se está trabajando en el cementerio. El tema del café, la verdad que existía una empresa de Ubrique que tenía allí una máquina de café y de bebida para beber, pero sé que hubo algunos problemas de robo, de hurto, ¿no? Y esa empresa retiró lo que era esa maquinaria, ¿no? No te puedo decir más porque esto no directamente el ayuntamiento se lo propone a una empresa si quiere poner o no quiere poner, ¿no? El problema está en eso, en que existían esas máquinas, pero por problemas de hurto y de robo, pues las retiró este propietario, ¿no? Después también decir que el tema, me gustaría, ya que estamos hablando del cementerio en este momento y sé que es un problema que está ahí, el tema del toque de campana, ¿no? Pues se planteó con el nuevo párroco, ¿no?, y con el nuevo sacristán que había, las competencias quien las tenía, mantuvimos una reunión con el párroco y las compañías y el ayuntamiento, ¿no? Que sepa todo el mundo que la competencia no del ayuntamiento, el toque de campana, que quedó bastante claro que la competencia es de las compañías, y si no se tocan las campanas, porque el mismo párroco dijo que el sacristán no quería asumir esa responsabilidad y ya queda ahí con el párroco. Y el párroco, la verdad que cuando llega para dar la misa o el responso, pues llega un cuarto de hora, 10 minutos antes, y él no podía tocar las campanas. Entendía que las compañías son los que tenían que tocar ese toque de campana. Ahí está, que si alguna compañía, creo que sí, que alguna compañía toca y otras no. Ya eso los usuarios con sus compañías, que le fijan ese toque de campana. Lo que sí le puedo decir, que las dos personas que están trabajando allí en el cementerio, no es competencia suya tocar el tema de las campanas, que eso lo tocaba antes sacristán, y ahora mismo pues el párroco entiende que el nuevo sacristano quiere asumir esa responsabilidad o ese trabajo, ¿no? Y que quede ahí bastante claro que no es competencia del ayuntamiento el toque de campana. Vale. Bueno, pues por un lado, luego nos vamos a ir ahora hasta el casco antiguo, la calle Torre. Una vecina pregunta si tiene intención de arreglar la calle Torre. Dice que los cantos rodados que pusieron en su día siguen siendo una molestia para transitar por la zona. Lo sabemos que la Torre es un problema, un tramo que hay que es muy difícil porque... Pero del departamento técnico, desde que nosotros llegamos, existía esa sugerencia de la gente, nos solicitaban que se le diera una solución. Desde el departamento técnico no es posible y se despegaría lo que era echarle un hormigón encima o una reparación, ¿no? Es muy difícil y es un tramo que costaría porque no sé si habría que levantar exactamente y es un trabajo que está hecho, que lástima que se le diera ese final. No sé, es una cosa que tendríamos que contemplar dentro de una partida de los presupuestos, dar una solución a la Torre. Entendemos que es un problema y todos lo vivimos cuando tenemos que pasear por ese tramo, ¿no? Que es muy incómodo, pero la verdad que qué lástima que cuando se llevó a cabo esa reparación de la Torre, de la calle Torre, no se tuviera en cuenta porque no es todo el tramo el que está en la misma situación, porque no se terminó como tal como se comenzó al principio, ¿no? Es un trabajo que sí, que lo hemos estado viendo con el departamento técnico, pero las soluciones que hay no son tan fáciles como la gente sugiere, de echarle encima un hormigonado o echarle una especie de capa, ¿no? Según el departamento técnico, esa capa se desprendería, ¿no? Y no es la solución. Entonces, es más difícil de lo que parece. Vale, pues vamos ahora a la otra punta del pueblo, en la zona debajo del Lidl. Dice que estas urbanizaciones están en muy malas condiciones, lo que es el viario. Dice que allí no se limpia, como en el resto del pueblo, el oyente, y que dice que además que está repleto de defecaciones caninas. Además dice que, bueno, esto ya es una observación del oyente, dice que solo somos iguales para que nos pongan multa, ya es una queja, ¿no?, que hace. Sí, lo sé, igual que en esa zona y en otras zonas de Ubrique, que también muy céntrica, que también por secaciones estamos continuamente intentando. El problema de siempre, que hemos de concienciación de los perros, de la limpieza, pues el departamento de servicios de reciclaje, etcétera, intentamos de que limpie por toda la zona. Sabemos que no puede ser todos los días. Yo realmente el área de limpieza no lo llevo, no sé exactamente cuándo le corresponde, cuándo no le corresponde. Sé que hay actuaciones allí por parte de algunos propietarios privados donde tienen que hacer una limpieza y delimitar lo que es su zona y cerrarla. Se le ha mandado una orden de ejecución para que la lleven a cabo, ¿no? Es lo que puedo decir en estos momentos. Yo he trasladado esta sugerencia de este vecino, de limpieza en esa zona. Y también nos han trasladado por parte de esa zona lo que es un parque juvenil que hay ahí, de las condiciones que se encuentra el terreno, ¿no? Y es una cosa que tendremos que valorar y estudiar también, ¿no? Pero claro, todo no es de la noche a la mañana, todo lleva un tiempo y el tema de limpieza sí lo he trasladado al responsable de limpieza, ¿no? Vamos ahora con una cuestión que sería más bien para el responsable de tráfico, para Víctor Chávez. Un vecino es consciente de ello, dice, quiere trasladar a la concejala, aun sabiendo que no es competencia de ella, que por favor se estudie detenidamente la colocación de zonas de carga y descarga. En algunos casos dice que son demasiado grandes y no se ocupan, con lo que se eliminan plazas de aparcamiento. Además, por otro lado, pide que también se reconsidere las zonas de aparcamiento que hay establecidas para motos. Dice que las motos aparcan donde quieren y que ocupan plazas que podrían ir destinadas a vehículos. Pues sí, le trasladaré esta sugerencia también de este ciudadano, ¿no?, a Víctor. Yo sí lo que puedo decir y hablar de que responsable de tráfico continuamente está trabajando en lo que son las zonas de aparcamiento, por recuperar aparcamiento, por distribuir y las zonas para lo que son zonas carga y descarga, ¿no?, en que el espacio sea el mínimo, que no se ocupe y que la policía está ahí cuando un vehículo ocupa, por ejemplo, dos aparcamientos. El tema también está en el tema de los aparcamientos de motos, en que también tráfico, si tiene que llevar alguna medida, también se lo diré, porque entendemos que las motos, si tienen sus aparcamientos, no deberían de ocupar otras zonas, con los problemas que tenemos. Y también sé que está estudiando lo que son zonas aquí en la zona centro, el tipo de zona azul, ¿no? Y de, en fin, yo no puedo le trasladar esta sugerencia de este ciudadano, ¿no? Es una zona que lleva él directamente y la verdad que me gustaría que se lo trasladara. De todas formas, yo se lo voy a trasladar. Uh-huh. Más cuestiones. Un oyente quiere saber cuándo van a reparar el asfalto de la subida de Los Amarillos hacia la carretera nueva y el edificio que allí está deshabitado. Dice que tanta gente, un comentario, dice que tanta gente le están quitando sus casas y todos los fines de semana salta la alambrada y se meten en los pisos si han sido abandonados por las constructoras. Esto no entiendo muy bien exactamente la pregunta, pero bueno, ahí queda tal y como se planteaba a través de LINE. Y bueno, pues en realidad la petición, el tema del asfaltado de la subida de Los Amarillos hacia la carretera nueva. Sí, esa subida la comprobamos todos los ciudadanos a la hora de que salimos de nuestro pueblo, tanto por una salida como por otra, ¿no? Y sobre todo por Los Amarillos. Sé perfectamente qué condición está esa subida, ¿no? Tenemos también intención de dar una solución, con otras también que tenemos en nuestra localidad, pero en cuanto a el edificio que está subiendo a mano derecha, ese edificio es de un privado, no sé exactamente si es de un privado o si ahora mismo pertenece al banco, porque tengo de oídas que no sé si pertenece a una entidad bancaria, ¿no? Y realmente el que la gente ocupe o desocupe, ya eso va en la responsabilidad de cada uno, si entra o no entra, ¿no? Es una zona privada y yo ahora mismo no sé en qué condición está, si pertenece a un privado o pertenece a una entidad bancaria. Y ahí yo no puedo manifestarme ni puedo decir nada, ¿no? Vale, un oyente vecino de Las Palmeras pide que por favor se actúe de una vez en la plaza. El polvo cuando hace viento sigue siendo una molestia para los vecinos. Conozco la solicitud de este vecino, ¿no? Con el polvo, lo entiendo perfectamente. Y ya dije la última vez que nuestro alcalde estaba trabajando en este tema, que se iba a actuar, y seguramente será a primeros de año, y nada más. Entendemos, pero que igual que esa plaza de Las Palmeras tiene un albero, hay muchas zonas de Ubrique que también están en esas condiciones, y insiste mucho este vecino en estas condiciones de esa plaza, pero poco a poco, la verdad que de la noche a la mañana no se puede hacer, que poco a poco se irá solucionando el problema, pero que se va a actuar. Limpieza de alcantarillado en el Salto de la Mora. Dice que ya está aquí el agua y que todo sigue igual sin limpiar. Esto era la vegetación, pues, creo que era, ¿no? El problema de la vegetación que había allí, la limpieza en este sentido. Sí, yo sé que en el Salto de la Mora la limpieza, igual que he dicho antes, la cuadrilla que tenemos ahora mismo está limpiando lo que es la entrada de Ubrique, ¿no? Sí. También tenemos otras zonas de Ubrique que tenemos que limpiar, nos están demandando zonas del río, nos demandan también distintas zonas, Mirasierra, etcétera. Tendremos que priorizar esta zona, la verdad que la cuadrilla que tenemos para limpiar y para desbrozar es la que tenemos, y todo el mundo demanda, vamos desbrozando, sabemos que la naturaleza de momento se recupera lo que son esas zonas que a través del agua y la humedad se vuelve a recuperar ese pasto, esa hierba, y poco a poco iremos actuando. Estamos trabajando en la entrada de Ubrique ahora mismo. A continuación iremos trabajando en otras zonas de Ubrique. Una vecina de la calle, Ramón y Cajal, denuncia que a pesar de que la puerta de su vivienda se pintó de amarillo, en zona amarilla, los vehículos dice que siguen aparcando y que hay problemas para poder salir del edificio, sobre todo cuando se va con carritos de bebé o personas mayores. Es una denuncia que quiere hacer pública esta oyente. Pues yo le digo que si esa vecina o ese edificio tiene tiene pintado una zona amarilla para entrar a su edificio o a su vivienda, pues si está ocupada y le es imposible el acceso, pues que denuncie, que llame a la policía y nada más, poco a poco se irá corrigiendo. Ahí está el tema. Yo desde aquí, si está la zona pintada, ella es la responsable, que si no puede acceder o tiene algún impedimento, está señalizado, está pintado, y lo que le corresponde es denunciar, y ya esa persona y el que venga, una vez que tenga que estar denunciado y tenga que pagar una multa, pues intentará no aparcar. Claro. Bueno, y nos quedamos ahora también en la zona de expansión de Ubrique, en el edificio La Encina en concreto. El oyente dice que el acerado del contorno de este edificio, los pisos de dolmen, para más señas, dice que está en muy mal estado, con las losas levantadas. Además, dice que las farolas están apagadas y pide una solución para que se mejore este entorno. Pues igual que he dicho antes, ¿no? El tema de acerado y de... Estamos intentando de ir adaptando todas las aceras, los problemas que existen, delimitando, porque hay algunas aceras que son muy estrechas. Cuando la vía pública nos permite, podemos ampliarla. Además, pues también lo estamos haciendo, por ahora mismo como recuperando una acera un poco más amplia, lo que es en el centro de salud, ¿no? Como podrán comprobar todos los ciudadanos, esa acera que se amplía un poco. En distintas calles hay aceras que se están actuando, que se están corrigiendo, y poco a poco le llegará su turno, ¿no? Ese es el tema que puedo decir del Departamento de Vías y Obras. La verdad que son muchas zonas de Ubrique, muchas calles, mucho acerado, y poco a poco iremos corrigiendo. Pues son las obras sobre mantenimiento urbano, sobre las preguntas sobre vías y obras, que eran las que estábamos planteando. Hay más preguntas sobre otros temas. Por ejemplo, un oyente quiere saber cuándo se va a poner en funcionamiento la bolsa de trabajo del ayuntamiento. Pues buena pregunta. La bolsa ha tenido un trámite, se acabó el plazo de solicitud el 31 de julio, ¿no? También decir que desde aquí me sorprende la gente que solicitó entrar en la bolsa. A continuación hay muchos ciudadanos que no han entrado en esa solicitud, en ese plazo, pero desde el departamento aquí de personal, con las citas que tengo todas las semanas, los martes y los jueves, gente que viene demandando lo que es un puesto de trabajo, desde aquí quiero aprovechar que lo que deben de hacer es venir al ayuntamiento, solicitar esa solicitud, esa inscripción y darle registro, ¿no? Aunque el plazo se haya agotado, estamos atendiendo esas solicitudes. Esas solicitudes que entraron, pues eran 500, creo que eran 553 las solicitudes que entraron. Se han estado comprobando todas las solicitudes una por una, el tipo de documentación que le faltaba, porque esa es otro factor que nos ha demorado mucho, porque de todas esas 553, la mayoría, una gran mayoría, no aportó toda la documentación, y a cada uno por uno, se le ha ido pidiendo, se le ha ido incorporando, van a recibir una carta, si no la han recibido ya, donde tienen un plazo para que adjunte toda esa documentación que falta, ¿no? A raíz de ahí, si no presentan esa documentación, pues quedarán excluidos, ¿no? Y una vez que esté toda la documentación, pues habrá un baremo, con un programa que también se está adaptando desde el programa informático, porque necesitamos mucha para comprobar toda esa documentación y esos datos, y registrarse, y habrá un baremo, y donde ya habrá un listado, que habrá un orden establecido, ¿no? Pero también desde este departamento de personal, como estoy diciendo, que todo el mundo solicite esa solicitud, que le dé registro, y desde aquí, desde el departamento, tanto con el departamento de asuntos sociales, que también entra dentro de esta bolsa de reglamento, que tiene un tanto por ciento de familias con urgencias y problemas que pueden entrar con dichos problemas a solicitar un puesto de trabajo, pues este departamento está trabajando ya con estos datos que tenemos de la bolsa, ¿no? Cuando tenemos algún tipo de contratación, se coge ese listado por esas distintas categorías, se estudia más o menos en sí, en la familia, con informes también que hay, y con los datos que tenemos, y se contrata en la medida posible con los datos que tenemos y los datos que tenemos y los factores que tienen, ¿no? Entonces, por ahí estamos trabajando ya con la bolsa en las contrataciones que tenemos. Pero en realidad, ¿cuándo podría decirse que la bolsa está en funcionamiento? O sea, con... No te puedo decir, porque no me quiero coger los dedos de decirte dentro de 30 días no te puedo decir cuánto, porque no sé ahora mismo cuánto tiempo nos va a llevar, porque también dependemos del programa informático, ¿no? Dependemos del departamento de informática. Tenemos un informático que lleva todo lo que es el ayuntamiento y toda la dependencia, ¿no? Existen muchos problemas diariamente de distintas dependencias y de monitores, de aparatos, etcétera, y es el único que tenemos, y la verdad que es muy complejo, ¿no? Y después adaptar todo este tipo de programas, él es el que está trabajando en ello, y no te puedo decir cuánto tiempo vamos a tardar. Uh-huh. La verdad que depende más del programa informático. Bueno, en realidad comentabas que se está haciendo efectivo, pero las contrataciones, nos comentaba que se estaban utilizando los datos de la bolsa de trabajo, aunque no estuviera ya en funcionamiento, sí que están utilizándose, se puede decir, esa información, ¿no?, para realizar las nuevas contrataciones. Sí, la verdad que sí, ahí está el Departamento de Recursos Humanos, que lo puede avalar, ¿no?, y yo ya se lo hice a los grupos políticos. Tenemos esos datos, tengo esos listados, las categorías que cada uno ha elegido, y dependiendo de la contratación que en esos momentos tengamos que nos demande el departamento, ¿no?, para ese contrato, pues se coge esa categoría, se ve las personas que han entrado en ella, las condiciones, si también tienen algún informe, etcétera, y por ahí vamos contratando, es lo que le puedo decir. Cada contratación va junta, si está en la bolsa, está incorporada en la bolsa de estos 553 que entraron en ese plazo, y también hay gente que se le adhiere un informe de asuntos sociales. Uh-huh. Bien, más cuestiones. Un oyente comenta que en la zona del camino de Benocaz no hay alumbrado, con lo que se suma la problemática que ya sufren estos vecinos. Y bueno, pues denuncia el hecho de que no hay alumbrado en este camino, en este área en concreto. Sí, hay zonas de Ubrique que a lo mejor dependen todavía, y yo sé que la entrada de por las cumbres también tenemos un tipo de problema de alumbrado, que nunca lo ha habido, que no existe el alumbrado, pero con el Departamento de Electricidad también hemos estado hablando, y hay que hacer una serie de presupuestos, etcétera, iremos mejorando y dando algunas zonas que no tienen alumbrado, ¿no? Pero son cosas que están en proyecto, que estamos estudiando y tendremos que adaptarlas e incorporarlas también a los próximos presupuestos, ¿no? En ese trabajo estamos. Uh-huh. Bueno, y más preguntas. Un oyente quiere saber qué ocurrió ayer en el pleno con una familia que se estaba manifestando. Pues la verdad que es un tema que es una ciudadana más que plantea un problema, en este caso al departamento a la delegación de comercio. Yo la verdad que es la primera vez, no he entrado nunca en este problema. Me gustaría ser breve porque es un problema que tiene esa familia nada más. Pero sí, el alcalde, después del pleno, ella pidió participar y exponer su problema y le dio cabida y desarrolló allí en el pleno el problema que tenía. Pero sí me gustaría hablar de él porque la verdad que es una familia que la conozco, estaba acogida al régimen agrario por peonada, trabajaba aquí en el ayuntamiento. Yo creo que la conoce mucha gente porque ha estado ahí. Ha estado durante dos semanas o tres atendiendo a la gente para que le firmara, ¿no? Pero vamos, yo el tema de la firma no voy a entrar porque este tipo de plantear firmas, después me ha llegado gente que la ha firmado, que me dice que no está de acuerdo, etcétera. Yo no voy a entrar con la firma, yo simplemente voy a explicar el problema de esta persona. Esta ciudadana de Ubrique solicitó en verano una licencia para tener un puesto de castañas en el centro de la Avenida de España. Este equipo de gobierno comprobó que se adaptaba un puesto con unas medidas, etcétera, se le concedió esa licencia para vender castañas. Entendíamos que hasta el momento, de aquí para atrás, su familia es la que daba esa actividad en esta temporada de vender castaña en unas condiciones que a lo mejor de seguridad no se cumplían, y esta persona, esta ciudadana, sí se adaptaba a unas medidas más urgentes, más efectivas de seguridad, ¿no? Se le concedió la licencia de vender castaña, que esa es la licencia que ella tiene para vender castaña, ¿no? Pero a raíz de ahí, pues el 30 de septiembre solicitó una licencia de ampliación de productos perecederos. Dentro de las ordenanzas, en las normas del comercio ambulante, existe lo que es el apartado comercio callejero, que es donde se adapta más o menos esta solicitud de licencia de esta ciudadana. Pues yo, claro, como concejal de comercio, lo primero que hice fue hablar con la técnico que había atendido en estas reuniones de comercio ambulante en estos años venideros, donde el equipo anterior había tomado una serie de medidas correctoras, porque existía en la Avenida de España una serie de comercio callejero hace 4 o 5 años donde había bastantes puestos, ¿no? O la gente montaba una serie de mesitas, etcétera, y vendían una serie de productos, ¿no?, de temporada, etcétera. Se quiso corregir ese comercio callejero, y se adoptó en una reunión unas medidas donde toda persona que quisiera ejercer esa actividad de comercio ambulante o comercio callejero se tenía que ir a los alrededores de la Plaza de Abasto o solicitar un puesto en la Plaza de Abasto, ¿no? En aquel momento solamente una persona le dieron licencia, que fue la que solicitó ese tipo de licencia, que es la que está en la puerta del mercado de abasto, que vende espárragos, tagarninas, caracoles, aceitunas, cabrillas, etcétera, y en la que realmente tiene su licencia para vender ese tipo de productos, ¿no? Se evitó, así en la Avenida de España, de tener ese comercio callejero. Pues, ¿qué pasa? Yo, cuando se me plantea este problema de que esta ciudadana de Ubrique me pide y me exige todos los días, también quiero dejar muy claro que todos los días llegaba aquí al Ayuntamiento de Ubrique exigiendo que se le diera ya ese tipo de licencia. Yo, como comprenderás, tuve que asesorarme. Primeramente tuve una reunión con la técnico de la OMI, que es la que atendía este tipo de reuniones de comercio, de mercadillo, de ambulante y comercio callejero. Me senté con ella y me puso al día de las condiciones y por qué se habían adoptado esta serie de medidas. También vi oportuno de consultar a todos los órganos que compete esta actividad, ¿no? Por lo tanto, también me senté con el presidente en funciones, porque el presidente no estaba aquí en Ubrique, de la Plaza de Abasto. Le planteé el problema y también me senté con la Asociación de Comerciantes de Ubrique, donde también me mandó un escrito donde no compartían esta actividad en el centro comercial abierto, porque ahora mismo están ellos en proyecto de seguir trabajando en el centro comercial abierto. Sabemos que la avenida cumple con unas medidas, tenemos el problema de los veladores, la avenida, el acceso, donde los ciudadanos nos piden las aceras que muchas veces están ocupadas por el establecimiento. El tema está, si nosotros le concedemos a esta vecina el que ejerza esta actividad durante todo el año para vender este tipo de productos perecederos, al igual que ella, entendemos que la ley está para todo el mundo por igual. Por lo tanto, yo ya tengo aquí solicitudes de vecinos de Ubrique y de artesanos de Ubrique que me están demandando el poder acceder a la Avenida España a montar un puesto para vender sus productos. Desde aquí quiero decirle a todos los comercios de la Avenida España que esto implica el que cualquier persona tiene derecho a montar un puesto y vender unos productos que le pueden, sí, hacer competencia. Entendemos que todos los comercios están pagando unas actividades, unos módulos y su autónomo como todo el mundo, ¿no? Y la verdad que es un problema, porque si a esta ciudadana se le concede vender este tipo de productos, pues al igual que otros nos vengan demandando otra actividad con otro tipo de productos, habrá que darle también esa licencia. Podemos convertir la avenida pues en una serie de puestos a todo lo largo, puestos callejeros, y depende del producto, si son higochumbos o son fresa o otro tipo de producto, y a raíz de que ese producto también se retire y deje una serie de manchas, estarán demandando después también una limpieza, cuando una limpieza tiene un horario, ¿no?, que se hace. Independientemente de eso, el problema está ahí, que si ella tiene derecho, los demás tienen derecho también a solicitarlo y a que se le conceda. Y si queremos convertir la avenida en un mercado callejero, pues ese es el problema. Esta persona pidió esa licencia para vender castaña, la tiene, está pagando un autónomo y una actividad, pero cuando esa temporada se agote, como cualquier empresa puede, o como cualquier persona puede darse de baja en el autónomo y en esa actividad, y no pasa nada y sigue ejerciendo otro tipo de trabajo. También desde el departamento de la OMI, de la técnico, se le amplió y se le dijo que ese tipo de productos perecederos podría vender en otras zonas de Ubrique, ¿no?, en otro perímetro. Nos dijo que no. Y la verdad es que ella está cerrada y que quiere la Avenida de España, ¿no? Sí. Ella, te puedo decir directamente que cuando yo siempre la he atendido, la he escuchado, pero le he puesto, le he dicho que yo no tengo un problema con ella nada más, que a partir de ella tendría 20 y 40 problemas y que yo tengo que darle soluciones a todo el mundo. Y que yo desde el departamento de la Concejalía de Comercio tengo como finalidad contribuir al aumento de los beneficios de los comerciantes ubriqueños, de todos los comerciantes. Y también me gustaría contrarrestar el efecto que tienen las grandes superficies sobre el pequeño comercio, ¿no? La verdad que me gusta incentivar a todos los emprendedores que quieren comenzar con una actividad en cualquier establecimiento. Tenemos la Plaza de Abasto, que tenemos también puestos que están vacíos, que cualquier persona que quiera ejercer una actividad, tenemos la Plaza de Abasto y podría vender esos productos. Pero es muy bonito trasladarse a la Avenida de España, al centro de la Avenida España, querer ejercer una actividad de un comercio, callejero donde todo el mundo le gustaría estar ahí con un puesto, que es lo que tenemos que entender. También me gusta, me estoy acordando ahora mismo que también llamé y tuve la oportunidad de hablar con el presidente de la Asociación de la Avenida de España y le planteé el problema y directamente me dijo él, Pepi, tú lo que tienes que hacer es cumplir las normas que están establecidas y nada más. Por nuestra parte no hay ningún problema, te entendemos perfectamente. Y la verdad que yo no tengo en contra nada de esta familia. Yo entiendo que se está ganando el pan de sus hijos. Que sé que me han dicho que si se le concede esta licencia no van a pasar más por el ayuntamiento. Pero yo quiero que ellos entiendan el problema que ellos tienen, lo tienen más familias de Ubrique, que son artesanos, que también quieren establecer y quieren tener un puesto en la Avenida de España por la afluencia que tiene. Y no sé, en la Avenida España entendemos que está llena de comercio, y igual que quiere vender productos de temporada de alimentación, ahí quiero dejar claro hoy, que ya tengo instancia en este ayuntamiento, registrar de artesanos de Ubrique que quieren tener un puesto en la Avenida España para vender sus productos. Y ahí lo dejo, ese es el problema. Y entendemos que esta persona debería vender la plaza de abasto, pues un puesto y vender esos productos. También sé, me han llegado que hay comerciantes que le han firmado, pero claro, o de plaza de abasto. A un pescadero no le hace ninguna competencia, a un carnicero tampoco, pero sé que hay fruteros y verduleros que sí le hace competencia y no están de acuerdo con que se le conceda este tipo de licencia. Ese ahí radica el problema y es un problema que el lunes tenemos convocado a las 6:00 p.m. la última reunión de comercio ambulante, donde está representado por los partidos políticos y por algunas instituciones, donde ahí, junto con el grupo político, con el equipo de gobierno, se va a plantear el problema y ya el equipo de gobierno decidirá sí o no, es lo que te puedo decir. Vale, pues más pregunta, 1:10. Por cierto, cerramos los teléfonos ahora ya porque se nos está agotando el tiempo y tenemos que despedir, pero todavía tenemos unas cuantas preguntas que han llegado, así que vamos a plantearlas, si te parece, antes de marchar y de poner el punto y final a la cosa de todos. Un oyente comenta, que la zona Camino de Benocaz no hay alumbrado, como decíamos antes, pero el alumbrado se refiere al tema de cambiar la bombilla, no es que no haya alumbrado, sino que hay que cambiar simplemente la bombillas que están en mal estado, que no funcionan, y bueno, pues esa es la problemática que hay, es lo que él quería denunciar realmente, que no entendíamos bien la pregunta. Pero realmente, si se trata de una bombilla, no hay ningún problema, porque continuamente en todas zonas de Ubrique de nuestra localidad, el equipo de electricistas está trabajando en ello, porque siempre, siempre, ese es su trabajo, siempre tenemos algún problema en cualquier barriada, en cualquier fase, en cualquier... Siempre estamos, las bombillas se funden, etcétera. Ese es el trabajo diario que tiene el Departamento de Electricidad, ¿no? Entonces, por cambiar una bombilla no hay ningún problema, yo tomo nota y inmediatamente se le cambia. Si hay un problema de que haya más de una farola, ya hay un problema ahí de que hay algún cuadro o algo que esté mal o que haya que incorporar. Vale. Pues ya es una cosa que el departamento lo tiene ahí y seguramente lo están viendo. Yo creo que este problema ya más llega de antes y lo tiene el departamento técnico. No sé ahora mismo, pero lo voy a plantear en el departamento de electricidad, ¿vale? Vale, otro oyente también por line quiere saber si hay algo nuevo sobre los contenedores de la calle San Juan Bautista. La verdad es que no sé realmente, no, por lo menos no sé yo si el resto de oyentes sabe a qué se refiere y si Pepi Gloria conoce la situación. Contenedores de la calle San Juan Bautista. Pues yo sé que exactamente desde el departamento de biorreciclaje, etcétera, de lo que es la limpieza urbana que lleva Bartolomé Tadal, mi compañero. Sé que se está trabajando, que lo dije la última vez, en distintas ubicaciones, de dándole forma a los contenedores, ¿no? Delimitando algunos, intentando de subsanar algunos problemas que tienen algunos ciudadanos, ¿no? Y se han eliminado algunos y donde los ciudadanos sí se tienen que extender y tienen que andar un poco más a la hora de tirar la basura, ¿no? Ese es el trabajo que está haciendo Bartolo. Yo sé que están estudiando este tema y no sé si la calle San Juan Bautista tiene ya una solución o no, pero es el trabajo que está haciendo y realizando, porque sabe que tiene bastante demanda de algunos vecinos de algunas calles donde los contenedores es un problema y están intentando de darle una ubicación. ¿Sabes lo que te puedo comentar? Sí, ya recuerdo. Esto salió creo que la semana pasada también o hace un par de semanas, el tema de los contenedores de esta vía, ya recuerdo. Yo creo que esa calle ya la han planteado y creo que le han dado una solución, no lo sé, me parece que sí. Vale. Más cosas sobre el plan Crece. ¿Quieres saber un oyente cuándo se va a aplicar, cuándo se pone en marcha? La verdad que ayer también se hizo una pregunta en el pleno y directamente quien está más de cerca es el alcalde, que está, esto es un tema este plan viene a través de Diputación, de unos fondos europeos, etcétera, y estamos pendientes que Diputación más o menos nos marque unas directrices y dependemos de ello, ¿no? Yo sé que el alcalde directamente es el que está continuamente hablando de dicho plan, ¿no? Vale. Lo que puedo comentar. Una oyente quiere comunicar a la concejal que hay plagas de rata en la calle Rosario. Dice que salen de las alcantarillas y de un edificio. Vale, pues lo apunto, lo comento y también se lo paso al departamento, ¿vale? Y una vecina de Ramón y Cajal insiste en que ellos llaman a la policía y cuando no van y... vale, dice que a veces van y a veces no van. Y cuando van no sancionan ni avisan a la grúa. Esta es la vecina de la zona pintada amarillo en la entrada de un edificio que aparcaban los coches, que recordemos planteaba esa pregunta, decía que no podían las personas mayores cuando iban con carrito salir del edificio porque había coches aparcados. Vehículos aparcados en la entrada y bueno, pues se instaba que avisara a la policía para que sancionara o para que retirara el vehículo y ella contesta diciendo que la policía cuando va no sanciona ni avisa a la grúa. Bueno, pues precisamente voy a consultar este tema, ¿vale? Porque vale. Precisamente con la policía tengo una reunión el lunes, Tengo una reunión y iría a interesarme por este tema que me dice esta vecina de la calle Ramón y Cajal, ¿vale? Y por último, a través del correo electrónico, Juan Carlos Domínguez vuelve a insistir en el tema del motor de la calle Nacimiento. Pues la verdad que ese tema sí lo he hablado yo con Paco, con Agua Dubrique, de este vecino que tiene este problema. Me decía que este vecino viene demandándole desde hace muchísimo tiempo, que le hacen sus revisiones, que intenta de qué, pero que el motor siempre ha sido así, que no podemos, me ha dicho que la solución no, que ese problema lo tiene ese vecino de siempre. Yo la verdad le he dicho que le den, que las revisiones que tienen, que por favor que intenten de ver cómo pueden subsanar este tema del ruido, digo, no podríamos insonorizar lo que es la zona, etcétera. Todo eso lo está hablando yo con Agua Dubrique, con Paco y con la técnico del Departamento Técnico de Vías y Obra, ¿no? Es un tema que lo tenemos ahí y lo comentaba, lo que puedo decir. Vale, pues hasta aquí las preguntas y hasta aquí el Cosa de Todos de hoy jueves con Pepi Gloria Pérez, responsable de Vías y Obras, Consumo, Comercio, Parques y Jardines, Personal, Festejos y Asuntos Sociales. Pepi Gloria, ¿algo más que quieras comentar antes de marcharnos? Pues no, nada más. Nada más, desearle a todos los ubriqueños que tengan un buen fin de semana y nada más, ¿vale? Pues nos quedamos con ese deseo. Muchas gracias por estar con nosotros en el espacio de hoy. A ustedes, muchísimas gracias. Buenas tardes.